Bueno, para el Foro Argentino de Radio Comunitaria, Radio Comunitaria El Garrobal se encuentra acá en la Plaza Independencia, donde está la carpa blanca de las madres. Están de vigilia, ¿no? Esperando el 24 de marzo. Y nos encontramos con una compañera, amiga, que ella, bueno, es parte, ya lo va a comentar de qué, no va a decir su nombre. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Sara Gutiérrez, pertenezco a los organismos de derechos humanos de la provincia de Mendoza, formo parte del colectivo de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas por razones políticas. Y aquí estamos, como bien lo decías, en la carpa que hemos organizado los organismos de derechos humanos en la provincia para conmemorar una vez más otro marzo de nuestra historia, con la diferencia que este son los 40 años, nada más ni nada menos, ¿no? 40 años que nos encuentra con muchos logros, 40 años que han significado en algunos momentos mucho dolor, tristeza, impotencia, burla por parte del Estado, y que poco a poco otros, a partir de la dictadura, ¿no?, y finalizando ella, y después con los diferentes gobiernos democráticos y sus leyes del olvido, como el punto final, la obediencia debida, el indulto, etcétera, etcétera, fueron golpes muy fuertes para los organismos a nivel político, social desde ya, y sobre todo de las familias, ¿no? Golpes subjetivos muy, muy traumáticos, porque generaban mucha desazón. La desprotección estatal era plena. Y bueno, fuimos transitando y se logró, después de tantos años, llegar a los juicios aquí en Mendoza, que ha sido un acontecimiento muy grande porque fue una de las últimas provincias que estos juicios se llevaron a cabo, justamente porque en los tribunales federales de Mendoza habían jueces, que en ese tiempo eran algunos fiscales, que tomaron cartas en el asunto protegiéndose e imponiendo su poderío desde aquella época. Así que costó mucho para que se iniciaran los juicios en Mendoza, pero se iniciaron. Y con la buena fortuna que esta gente que obstaculizaba y que formaban parte estructural de la corrupción dentro del poder federal, de los tribunales federales, fueron también juzgados, están siendo juzgados. Entonces han sido logros muy importantes, ¿no?, a pesar del dolor. Y por otro lado, recuperar espacios que por lo que pasaron nuestros familiares, como ha sido el caso del ex D2, donde hoy día en Mendoza forma parte uno de esos lugares del espacio para la memoria de los derechos humanos, donde hacemos todas las reuniones que llevamos a cabo para la organización de diferentes tareas, se llevan a cabo allí, donde están la foto de los nuestros y donde estamos compartiendo, digamos, los lugares de tortura. Pero ahora son nuestros, se ha exorcizado el lugar, se ha recuperado para la memoria. Y el broche final para los organismos en Mendoza en el año 2015 fue, con la llegada de la primavera, la recuperación de una de nuestras nietas apropiadas ilegalmente, que fue la nieta número 117, nieta de María Domínguez, la que es presidenta de las Madres de la Plaza aquí en Mendoza, y de Angelita, es decir, que Claudia Domínguez Castro, quien recupera su verdadera identidad, ha llegado a esta nueva vida para ella, ¿no?, con la fortuna de que están sus dos abuelas vivas. Entonces creo que, si bien han sido largos años de lucha, de trabajo, de esperanza, siempre con la búsqueda de la verdad y de nuestra memoria, que es intocable, hemos llegado a tener procesos de justicia que nunca son plenos, pero que se arriman un poquito, aunque es lenta, a lo que bregamos durante tantos, tantos y tantos años, ¿no? Así que creo que el balance es muy positivo. Sin embargo, bueno, a pesar de que los balances son positivos, también nos encontramos con mucha, en estos momentos políticos que estamos viviendo, con un nuevo gobierno democrático, en un Estado de Derecho, nos seguimos encontrando con reacciones de mucha indiferencia de la sociedad, de ataques a, como ha pasado ahora en la Casa de la Memoria en Córdoba, a lugares emblemáticos, porque también esto que hay que destacar es que a partir de los organismos de derechos humanos han surgido nuevas organizaciones que bregan y monitorean la protección, la prevención y el cuidado de los derechos humanos, como por ejemplo el acompañamiento a las madres del dolor, la Comisión de la Tortura, contra la Tortura y Tratos Crueles, organizaciones de salud mental y derechos humanos, que han surgido, digamos, del corazón de los organismos, ¿no? Que en un momento fueron organismos de derechos humanos específicamente, y lo siguen siendo, ¿no? En algún punto en cuanto al terrorismo de Estado, pero que hoy día bregan por otros derechos. Así que creo que también desde este punto de vista es muy positivo este camino recorrido de 40 años. Sarita, ¿qué se siente cuando se nos va una madre, se nos va una compañera o compañero de la lucha? Bueno, siempre que se va alguien querido es un dolor tremendo, pero sobre todo cuando ha sido alguien querido y militante, el dolor es doble. Fundamentalmente porque nosotras, el colectivo, los organismos en Mendoza, por ejemplo, hace 40 años que estamos caminando juntos. Entonces se establecen lazos amorosos muy fuertes y sobre todo las madres, ¿no? Las madres que se van sin saber nada de sus hijos o sus hijas, o que sus causas aún no fueron elevadas a juicios, como que se fueron con una deuda pendiente de parte de la sociedad, de parte del Estado. Que es imperdonable, entonces duele tremendamente, pero hay que seguir. Sarita, el caso de la indiferencia del común de la gente, porque el gobierno, mal que mal, por político, por lo que sea, siempre se dan una vueltita o se acercan o están junto a ustedes, pero del común de la gente, a veces esa indiferencia, ese de que bueno, pasó muchos años, ya olvidémonos de esto. Sí, eso... ¿Cuál es la opinión y qué le diría a usted? La indiferencia duele mucho porque, digamos, la gente no toma dimensión que aquí hubo un terrorismo de Estado, lo que esto significa, y que ese terrorismo se apropió de la vida y los sueños de 30.000 personas, de 30.000 familias, y también de 500 niños y niñas que nacieron en cautiverio y que nos lo robaron, y de miles de exiliados, de más de 8.000 presos políticos, de miles de asesinados, de mucho abuso y violencia sexual sobre el cuerpo de varones y mujeres, inclusive abortos impuestos dentro de la clandestinidad. Es mucho el daño que han hecho en el tejido social. Y la gente, sí, yo escucho a la gente o leo por ahí en las redes que dicen, bueno, ya pasó 40 años. Y el otro día, haciendo porque es nuestra historia reciente, pero haciendo así como una reflexión, digo, bueno, aún en las escuelas primarias y secundarias nos siguen hablando de la gesta de los Andes, nos siguen hablando de tantos hechos políticos, sociales e históricos. ¿Por qué vamos a nosotras, que todavía estamos con este aliento tan fuerte, ¿no? Vamos a dejar de hablar de los nuestros. Sí, es la historia argentina. Y esa historia argentina tiene que estar en los textos, tiene que ser conocida. Y yo creo que también esto nos convoca, esta indiferencia social, a seguir, ¿no? Porque otro de los puntos en Mendoza que ha sido riquísimo es la cantidad de material bibliográfico que ha surgido, de videos, de documentales, de fotografías, es decir que la producción año a año sigue creciendo y es nuestra obligación que siga creciendo, porque si no, como bien vos lo marcás, la indiferencia social dejaría en el olvido a todos los nuestros y las nuestras, y eso no lo vamos a permitir. Por último, Sarita, siendo parte de esta historia, ¿no? De esta gran historia, de este gran acopio que hay de material sobre el trabajo que llevan adelante día a día en esta lucha, en radio también hay mucho material ahí, ¿no? En este caso lo que estamos charlando ahora quedará para siempre en nuestra radio, en un archivo que tenemos. Eso que te dice, qué experiencia te que vas a hacer historia, ¿no? Porque vas a estar dentro de la historia, porque no se va a contar una parte. Hay otras partes, por ejemplo esto, que pocos medios lo hacen, que también queremos que esto esté dentro de lo que es la historia. Sí, es real que una ha ido tomando conciencia a lo largo del tiempo que hemos hecho, estamos y seguiremos haciendo historia, que seguramente va a ser la historia que cuente algún sector de la sociedad, no todo, pero bueno, es nuestra obligación justamente que haya archivos y que la sangre derramada por el terrorismo del Estado y sus hombres oscuros, que hicieron lo que hicieron con la sangre de los nuestros y de las nuestras, no quede en vano, ¿no? Es por esto el trabajo firme, constante, día a día. Y bueno, es importante también pasar por esta vida dejando surco en las causas que nos convocan a los trabajos colectivos. Porque toda aquella indiferencia también tiene que ver con los procesos que el terrorismo de Estado y democracias no comprometidas llevaron a cabo, que es el cuento del Aldón Pirulero, de que cada cual atienda su juego. Y nosotras estamos con la otra historia, la historia de los colectivos, la única forma de llevar a cabo y sostener las luchas y de cumplir con los objetivos es el trabajo colectivo. Así que yo agradezco mucho a las radios comunitarias, porque también ustedes lo hacen, y que bueno, cada uno en su lugar podemos convertir la realidad en otra cosa. Muchas gracias.